Hoy es jueves 31 de octubre de 2013 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín informativo de hoy, Garasi? Ayer se reunió el Pleno Municipal. Así es, en la sesión de ayer, miércoles, se aprobó una moción presentada por el Grupo Municipal de PSN y que rechazaba el copago de fármacos. Del mismo modo, se aprobó otra en la que se aprobaba restaurar las becas del comedor escolar de los centros Mendialdea 1 y 2. La sesión duró 2 horas 40 minutos y se abordaron 13 de los 14 puntos del orden del día presentado, ya que a última hora se retiró la moción presentada por Bildu en torno a los derechos de los presos y presas vascas. Y el nuevo centro juvenil se construirá con medios locales. El consistorio justifica esta medida en la singularidad de los materiales y la falta de empresas especialistas y conocedoras de estas obras. Para la ejecución de esta obra, el ayuntamiento deberá contratar a 6 personas, un oficial de primera responsable, 2 oficiales de primera y 3 peones. El jefe de servicios de obras municipal ejercerá las funciones propias de jefe de obras o encargado, junto con el arquitecto y aparejador municipal. Muestra de cortometrajes en euskara. Así es, organizado por la Asociación Zorroca, esta misma tarde a las 8 en el Kulturgune tendrá lugar la muestra de cortometrajes en euskera, en la que se mostrarán 11 trabajos. Y fiesta de rock and roll en la Sociedad Dos Cubas. Este sábado a las 6:30 de la tarde en la Plaza Euskal Herria, la Sociedad Dos Cubas de Berriozar ha organizado una fiesta rockera a cargo de los grupos 57 Grados y de Corleones Band. A las 12 de la noche la fiesta seguirá en los locales de la Sociedad. Esta fiesta también estará amenizada por Álvaro DJ, compañero de Berriozar y Ratia. Y la compañía Movimiento Knockout actuará este domingo. Y así, de esta manera, dará comienzo las jornadas de teatro de noviembre con la obra A ambos lados del muro. Esta obra relata la vida en prisión de Pachi Zamoro, uno de los presos fies de los años 80. Escrita por Pablo del Mundillo y protagonizada por Imanol Esquinazo, es una controvertida historia con toda seguridad no dejará indiferente a nadie. El pase será a las 7 de la tarde del domingo y las entradas se pueden adquirir en taquilla. Bueno, hoy vamos a echar un vistazo a la información deportiva, más en concreto a los señalamientos para este fin de semana del Berriozar Club de Fútbol. El regional se disputará contra el Betionac el día 3 a las 12 en Atarrabia. Y el equipo juvenil de Berriozar jugará contra el Ardoy en el campo de Berriozar a las 4 de la tarde del día 2. El KDTA contra el San Ignacio el día 2 a la 1 del mediodía en Berriozar. Y el grupo de cadetes B contra el Inter Pamplona el día 2, sábado a las 12:30, estos en Paternain. Infantil A contra Echarri Aranaz el día 2 también a las 11:30 en Berriozar. Y el infantil B contra el Lezcairu este mismo sábado a las 10 de la mañana en el campo de Berriozar. Equipo de regional femenino se disputará en el encuentro contra el Izarra el día 2 a las 4 de la tarde en Lizarra. Y en cuanto al fútbol 8, el equipo F de fútbol 8 jugará contra el Lobrena este mismo sábado a las 11 de la mañana, estos en el campo de Berriozar. aspecto este de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Pues hoy tendremos cielos poco nubosos con intervalos de nubosidad de tipo medio y alto, vientos flojos variables y temperaturas mínimas en ligero a moderado descenso y máximas en moderado ascenso. Probabilidad de heladas débiles. ¡Qué pereza! Y esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguzkiplaza.net.